Inquietud general en el estudio. El público se acomoda en las butacas. Los fotógrafos disparan su flash. Los actores dan últimos toques a su maquillaje. Alboroto en los camarines. Está todo listo para que comience la función. Las luces se apagan. La grieta presenta al elenco radioteatral Mala Vida en la obra de cómo un burro es más listo que estos dos detectives. Spey, ¿cómo anda eso? Mucho mejor, ya se está desinflamando. ¿A eso es más mejor algo que anda y se desinflama? En realidad no anda, solo se desinflama. Si no anda solo, anda acompañado y entonces es más difícil que se desinflame. Eso depende de la compañía. Si la compañía no te inflama, no es una compañía, es un rival. Entonces vos siempre andás con rivales. Lo cual es una suerte, para no quedar como vos. A veces hay que correr riesgo. Esta vez correr se reduce a inflamarse. Y tan limpita y sana que parecía. Limpia y sana, precisamente, no son lo que caracteriza las inflamaciones. Me refiero a la causante. Las causantes jubilatorias tampoco tienen por qué ser limpias y sanas. ¿De qué jubilación me hablas si no tenía más de 18 años? Sí, con 18 años de trabajo no se jubila nada. Tenés razón. Con la nueva ley ni con 40 años de trabajo te va a jubilar. Da la expectativa de vida que manejan estos fulanos y trabajaste 40 años. Pay, significa que te pasaste casi otros 40 años sin hacer nada. 40 años sin hacer nada me la voy a pasar yo si esta cosa no se me desinflama. Dentro de 40 años tendrás 70. No creo que a esa edad puedas estar mucho inflamado o desinflamado. Una expectativa de vida como la que me espera, no entiendo cómo los tecnócratas puedan reducirla nunca. No creas, también la reducen con los accidentes laborales. Están llamando a la puerta, rápido, malo. Pasame la sábana, así me cubro. No te preocupes, Spey, debe ser el médico que llamé. ¿Un médico? Con más razón tengo que preocuparme. Es un profesional, Spey, está entrenado para luchar contra las enfermedades. Por eso mismo, no quiero que me utilice de pugil para entrenarse. Te repito que es un profesional, estudió. Eso no significa que haya aprendido. De todas formas, va a tener más idea que vos sobre lo que estás estudiando. Exacto, él lucha por sus ideas y yo como enfermo peleo por mi vida. Vamos, no es tan grave. La gravedad solo me concierne a mí, yo estimo mi virilidad tanto como mi vida. Quizás solo sea un problema de gravedad, digo, si la fuerza de gravedad fuera mayor, sería te bajaría la... Ya temo no volver a tener otra inflamación después que se me pase esta. Con un aumento en la gravedad es casi seguro mi declinación definitiva. Bueno, Faye, pero no podemos dejar al tipo esperando ahí. Para abrir esa puerta tendrás que pasar sobre mi cadáver. Y mamá, con el estado que estás podrías. Hay alguien acá que no abre la puerta. No era el médico el que estaba golpeando. Vecina, ¿había alguien en la puerta? Media hora golpeando la puerta. Supongo que me la habría abierto si había alguien. Por lo visto no es necesario. Usted la abre sola y se mete como perico por su casa. Quería saber si había alguien. Si había alguien, le habría abierto la puerta si la estuvo golpeando como media hora. Se equivocan. Están ustedes dos y nadie me abrió la puerta. Esta juventud de ahora cada vez más haragana. Bueno, ya vio que estamos nosotros dos ahora. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere ver? Ahora que lo dice y que miro, quiero ver esa cosa prometedora que asoma bajo esa sábana. Ni se le ocurra acercárseme. Tóquesela de acá. Entonces tengo que acercarme. De acá no alcanzo a tocársela. ¡Saque de acá! ¿Qué hace? ¡Devuélvame la sábana! No tenga vergüenza. Usted podría ser mi hijo. Tené cuidado, Spey. El incesto es delito. No, no necesito un cesto. Traiga una olla con agua caliente. ¡Como usted diga, abuela! ¡No, malo! ¡No le siga la corriente! ¡Me va a calcinar él! ¡Cállate, bobito! Es para que nosotros dos nos quedemos solos. ¡Urgente, malo! ¡Volvé con el agua caliente! Tranquilícese, mijito. Yo me acuerdo que a mi finadito le pasó algo igual. ¡Vieja pervertida, salga de arriba mío! Que era una hernia, dijo el médico. No saben nada. ¡Suéltemela! Yo lo curé a mi finadito. ¡Suéltemela! Se la agarré y le hice así. Y después un tinguiñazo acá en la vena. ¡Oh! Y por último... ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! Se desmayó. Lo mismo que mi finadito. Acá le traigo un agua caliente, abuela, ¿creen sus gritos? Reacciones típicas de un hombre. Ya no necesites agua, traiga agua fría. ¿Reacciones ahora típicas en un hombre? ¿Llama usted a quedarse desmayado? Claro, si mi finadito reaccionó igual cuando tuvo eso. Lástima que nunca más se despertó. Abuela, ¿qué le hizo usted después? El tratamiento con Turchi con Manontrope. ¿Se la contorsionó? Pero suavecito. ¿Cómo me hizo acordar a mi finadito? Dios lo tenga. Rápido, rápido, algo tenemos que hacer para que reaccione desde el desmayo. Por eso le digo, traiga agua fría. Ah, y también una toalla. Con eso no lo vamos a reanimar, abuela. Pero lo podemos ir lavando para cuando lo vea el forense. ¿Pero qué dice? Hablando de médicos, hoy conocí uno casualmente, hoy temprano, que debe venir acá a las 6:30 y todavía no ha aparecido. Vaya a buscar lo que le dije. Yo tengo experiencia y este quedó igual que mi finadito. Qué lástima, tan joven. ¿Entonces qué necesita? Agua fría y toalla, ya se las traigo. Menos mal que otra vez me dejó sola. Todavía la tiene inflamada. Hay que aprovechar antes que se vaya a hacerle compañía a mi finadito. Ahora a golpear la puerta. Nadie deja a una pobre vieja disfrutar de la vida. ¡No hay nadie! ¡Atiende usted, abuela! ¡Qué pesado! Ya vuelvo, no te despiertes. A ver quién es. ¡Adelante! Buenas tardes, oficina del detective Philip Marlowe Hansberg. ¿Qué? Si aquí hay un enfermo de piromucósico bacterijonial gonorresidoso. No, acá no vive esa persona. Señora, no es una persona. Ataca a la persona. No, caballero, yo tampoco vivo acá. Abuela, acá tiene el agua. ¡Ah, doctor, por fin llegó! Disculpe la demora, pero uno se acostumbra cuando está en guardia en el hospital. Lo entiendo, doctor. ¿Se acuerda que le comenté que mi socio estaba bastante mal? Claro, por eso he venido. Bueno, ahora está peor. Acaba de desmayarse hace unos minutos. No se preocupe, es normal. Le voy a recetar una medicación de un laboratorio amigo y le voy a pedir que si no lo consigue, me llame enseguida. Pero, ¿y dándole nada más un remedio? ¿Se cura? Usted no se imagina los avances de la farmacología. Pero recuerde, compre solo el que yo le receté. Y si no lo consigue, igual yo le vendo una muestra. Ah, que es un laboratorio amigo. Pero ni siquiera lo va a revisar al pobre Fey, está ahí desmayado. No es necesario. Consiguió la orden de la mutualista a mi nombre, como le dije. Usted sabe que no estamos afiliados a ninguna ¿Cómo? ¡Urgente! ¡Hay que examinarlo! ¿Dónde está el paciente? Quizás hasta sea necesario internarlo. Está ahí detrás del sillón, pero abuela, ¿qué está haciendo con Spade? Aprovechándolo antes de que expire. ¡Córrase, señora! ¡Córrase! ¡Déjeme examinarlo! ¡Caramba, qué inflamación! ¡Asombroso, ¿verdad? Ni desmayado afloja! Hace mucho que está así. Desde que se levantó empezó a quejarse este hombre. ¿Y desde que se desmayó? Hace un ratito, ¿verdad? Yo le apliqué un conturchi con manontropo y enseguida quedó así. ¿Es que le inyectó? Yo no le metí nada. Es un masaje, se agarra así. ¿Siente? ¡Deje de meterme más! ¡Abuela, deje trabajar al doctor! ¿Qué le preguntó qué era? Creo que no tendremos más remedio que internarlo. ¿No también tenemos este otro remedio, este que recetó? Esas cosas no sirven para nada. Hay que llamar a urgencia. ¿Hay un teléfono por acá? Esas cosas no sirven para nada. Pero a usted no le sirve nada tampoco. Oiga, que usted sea doctor no significa que pueda gritarme. Salga de mi camino, la vida de este hombre está en peligro. Eso ya lo sé, como mi finadito. Menos mal que me dejó un hijo el cacho y ahora... ¡Ya que está vieja, que no me deja! ¡Venga, abuela, venga para acá! Ya nadie respeta no, pues, la ¡venga para acá! Uno. ¡Tranquilo! ¡Ni doctor, nada, por lo menos! ¿Qué decía abuela de su hijo? ¿Qué pasó con la señorita? ¿Se acuerda de los otros días? Sí, me acuerdo, abuela, me acuerdo. No me grite el oído, abuela. No tenía ninguno. Sí, abuelo, va todo bien, doctor. Una vez quiso estudiar para enfermero, pero no pudo porque no teníamos nada para el curso. Y pensar que estos doctores no pagan nada para estudiar a la universidad y después lo que cobra. ¡Ay, me hizo acordar, abuela! ¡Doctor! Al no tener sociedad, ¿tenemos que pagarle la consulta? Sí, por supuesto. ¿No podría fiarnos hasta fin de mes? ¿Qué dice? ¿De qué me vio la cara? ¡Siga reanimando mis ojos! ¿Qué está grave? Sí, toma, gratis, pa' vos, voy a trabajar. Pero, doctor, no se puede ir y dejarlo así. Llama a Salud Pública. ¡Doctor, si atiéndalo, va a morir! Así se encontrará más rápido con San Hipócrates. Se fue nomás, el tipo es. Mejor, así yo atiendo y sano al pobre Spade y su inflamación. Quizá lo haga falta un poco de respiración boca a boca. Déjelo morir tranquilo, abuela. 10 minutos más tarde, a pocas cuadras, frente a la playa en Confitería Gringos. Pero era de no creer. Querido, tranquilízate. La vieja lo manoseaba y el otro tipo no tenía un peso, unos pelados. Pero yo cómo iba a saber eso, no soy adivina. Pero podés tener un poco más de ojo cuando le fijas a tus clientes. Así que hoy vos pagas la cuenta, ¿eh? Ah, no, querido, me parece que vos te querés pasar de vivo. Sabés que eso siempre lo garpamos con las consultas. Hoy no salió, no pago. ¿Pero qué te crees, medicucho? Cobrás por nada, ya sabes lo que tienen los enfermos y dónde viven, te paso todos los datos. No tenés más que ir, y solo ir, así nada más. Así están las cosas, ¿eh? Yo soy el que tengo el título de médico, así que yo hago lo que quiero, ¿sabes? Y yo soy la pestada que tengo que andar contagiando infelices por la calle. Nuestro negocio no va más. No te ofendas, yo solo te lo decía porque... No me interesa lo que quisiste o no. Voy a buscar un médico de veras que pueda curarme y no que me utilice para hacer dinero contagiando inocentes.